al máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Le enviaron mensaje de felicitación por el Día de la Estrella Luz, el líder nacional del Partido del Trabajo de México, el presidente del Partido Africano por la Solidaridad y Justicia de Malí y el secretario general del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Los remitentes señalaron que el gran general Kim Jong-il vive eternamente con el invencible Partido del Trabajo de Corea, que orienta la marcha del pueblo coreano por la construcción de la potencia socialista. Convencidos de que las imborrables hazañas del general brillarán para siempre en la historia de la política internacional, desearon éxitos en el trabajo del compañero Kim Jong-un, quien orienta la victoria del partido y el pueblo coreanos.